suave, suavecito no quiero llegar a tu corazón. Suave, suave, suavecito para tener por firme tu amor. Suave, suave, suavecito no quiero llegar a tu corazón. Suave, suave, suavecito para tener por firme tu amor. Thank you. nos vamos a emborrachar todos, porque es la última noche de fiesta. Vamos arriba, bailando, bailando. Hey. Con más sabor. Rico. Dame cervecita blanca, no quiero beber para olvidar mis penas que me hacen sufrir. Dame cervecita blanca, no quiero beber para olvidar mis penas que me hacen sufrir. Quiero más cervecita porque estoy desesperado. Quiero más cervecita para emborracharme. Quiero más cervecita porque estoy desesperado. Quiero más cervecita para emborracharme. Estoy curado, estoy curado. Quiero más cervecita porque estoy desesperado. Quiero más cervecita. Para emborracharte. Arriba. Las palmas. Palmas arriba, palmas. No. Bonito. Estoy curado. Vamos a tener un